Hola, antes que nada quiero reconocer algo. El simple hecho de que hayas elegido darte estos 7 días ya habla de tu valentía. No todo el mundo se anima a pausar y mirar hacia adentro. Para transitar este libro vas a necesitar algo para escribir, dibujar y colorear. Puedes elegir lo que sientas. Puedes comenzar por donde quieras. Saltar de días, volver atrás, repetir lo que necesites. No hay una sola manera de transitarlo. Este no es mi proceso, es tuyo. Yo solo voy a estar aquí como una amiga que te acompaña desde la distancia. Pero no todos los días, porque hay tramos del camino que solo pueden recorrerse en soledad. Y está bien así. Algunos días vas a sentir resistencia, otros claridad, otros días tal vez nada. Todo está bien. Confío completamente en tu sabiduría interna. Tú sabes lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Mi única invitación es que seas muy amable contigo durante estos días. Gracias por permitirte este encuentro. Nos vemos del otro lado.